Se une como una abreviación de la Broadcast, transmitiendo en la época del 13 de agosto del 2004. Adam Curry usó un formato de RSS y creó un programa llamado iPodder en relación a transmitir archivos al iPod. Podcasting hace una referencia anteriormente a las emisiones de audio, pero ahora se usa para referirse a una emisión multimedia. Y se acabó. Levanta la lámpara porque no me veía.